Cuando ustedes se distorsionaron en el exterior del planeta, se quedaron propiamente inutilizados, porque el cerebro no estaba en condiciones para emitir ondas vibratorias en el intercambio y comunicación de la especie. Ustedes son ayaplianos, su condición natural no es emitir sonidos guturales a través de la boca o garganta, el estado normal de comunicación universal es telepático, por medio de la vibración, frecuencia, ritmo y más. La distorsión fue fatal para ustedes, perdieron la comunicación y tuvieron que emitir sonidos para formar un lenguaje de intercambio, los cuales, como siempre, se adaptaron por el lugar, fuerza y actitud de cada raza que se encontraba diseminada en el planeta. Los sonidos guturales se convirtieron en símbolos y estos originaron la escritura, ambos con el tiempo se fueron sofisticando a lo que hoy llaman idiomas. La transmisión a través de los sonidos y símbolos de energías positivas o negativas enfermas, dependen primero del deseo creado en el cerebro y de la fuerza que son emanados hacia afuera. Los idiomas no pueden ser catalogados de positivos o negativos enfermos por el sonido fuerte o suave de su énfasis, es por la fuerza y contenido, que puede ser positivo o negativo enfermo, con el cual los sonidos se entonan acompañados por el significado e intención del pensamiento. 108. El sonido es una parte importante en el universo. ¿Cómo podríamos crear un sonido interno? El sonido en el universo se aplica axiomáticamente como el resultado vibratorio de la acción, obra y pensamiento. Cuando el sonido se convierte en acordes, estamos hablando de un conjunto energético el cual generará tal o cual sonido, puede ser agradable o desagradable, esto dependerá de su contenido. Los seres que han despertado y viven de acuerdo a una conciencia mayor y más profunda, tienden a través del trabajo personal de sus vidas, a activar ciertos canales cerebrales internos, los cuales forman un circuito energético, circuito lead. Este circuito va a agudizar los pensamientos y estos lo ayudarán en la percepción general de su realidad. La energía pensamiento emana a través de sus cristales sonidos y el conjunto de energías pensamientos sonidos los podemos catalogar como energías pensamientos positivos o negativos. Todo dependerá de la mezcla o agrupación que tengan estas energías pensamientos cristales que se juntaron por el deseo en el cerebro. Si son positivos, entonces el sonido que emanarán será comparado a la música más elevada, sutil y maravillosa que ustedes hayan podido escuchar, pero si son negativos, entonces su sonido será la distorsión más horrible que sus oídos hayan podido oír. La energía pensamiento se une y se mezcla en el cerebro antes que el sonido, este será el resultado del pensar.